perro primo. Tete Bilardo. Perro primo, el maqueto. Acá la gata están a fuego y pa' los guas tienen su táctica. Le gusta el sandungueo, del perreo son fanáticas. Escribiendo un maleanteo y en la cintura una plástica. Llegué con los bandidos y se nos pusieron simpáticas. Acá lo que hay es coche al piso, mucha gata, mucha mari. La jarra con gasolina, pero no es la de daddy. Te casamos con los indios que nunca andan solari. Perreando las gatas finas en clandestina o en el party. La vacilan todos los míos con un flow recotizado. Andamos cuatro en una Hilux con vidrio polarizado. Lo bajamos bien al piso pa' que quede reservado. Un par de turras que lo mueven mientras preparo el asado. Llegamos descontrolados, que no se sientan zarpados. Que si voy para el estudio lo dejamos dibujado. Muchos que se van de boca y otros que se van de mano. Un par se creyeron Pablo, pero no venden ni un gram. Vacilando con los míos, siempre ando flow flex. Tengo una mami chula que lo sabe mover. Está twerkeando hasta el piso con flores que enrolé. Ganando en el billerío porque tengo la 10. Acelerando, haciendo ruido para quitarle estrés. Que ninguno la boqué, que lo vamos a romper. No se me hagan los locos si ya saben cómo es. Nos escapamos en un tornado, en un poncho 110. Quiero que la noche explote. Vacilan los dementes mientras suenan los cortes. Lo mueve una morocha corte Jennifer López. Y al gato de su novio lo pusimos al trote que explote. Lo bailan toda la gata y lo vacilan los ropes. Quieren competir pero ya no tienen con qué. A estas alturas ya no tenemos compé. Que se pongan pillos el talento del bloque. Nos vemos la próxima. Esto pa' que suene la bocina. Cumbia 420 y mi pócima. Y me rescaté que acá tengo otra dosis más. Otra dosis más. Otra dosis más. Perro primo el más que tose. Pa' quemarlo más. Criterio Music. Este Bilardo. One Blow Music. Maxi el Brody. Y la Roca.